ajeno a toda la razón. No tiene principio ni final, lo sé. Morena, morena, hacer el amor hasta el amanecer equivale a un mundo que de conocer, navegando el río de tu voz. Morena, cuando yo presiento la necesidad de morir en busca de tu cuerpo y más, cuando me atormento a suponer que no te llamo, te encuentro, te desnudo en rápida imaginación, te siento dispuesta frente a mi ambición, porque en cada beso morirá también. Morena, tu boca es todos los besos, un beso es todo el amor, cada caricia me lleva a donde quiera que voy. Cuando tú quieras me quedo, cuando lo pides me voy. Morena, decirme cuál es la razón de vivir esclavo de tu corazón. Morena, me muero cuando tu mirada pide más y más, no soporto el reto de tu boca y voy derramando el río de mi amor. Morena, tu boca es todos los besos, un beso es todo el amor, cada caricia me lleva a donde quiera que voy. Cuando tú quieras me quedo, cuando lo pides me voy. Morena, suena. Con amor. Cada caricia me lleva a donde quieras yo voy. Cuando tú quieras me quedo, cuando lo pides me voy.